Y seguimos, lo dicho, haciendo esa valoración sobre el acuerdo alcanzado ayer entre sindicatos y empresarios en torno al convenio colectivo de la piel. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la parte empresarial. Y en ese sentido tenemos al otro lado del hilo telefónico al secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, que nos ha estado acompañando además en todo este proceso negociador desde antes del mes de febrero en que finalmente se constituía esta mesa y que, bueno, pues finalmente tenía su fruto ya en la jornada de ayer. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Un proceso largo, pero bien está lo que bien acaba, ¿no? Se suele decir, bueno, pues Hombre, dentro de con la que estamos cayendo de la pandemia, pues sí, ha sido largo. Habitualmente un convenio de esta característica no suele llegar a noviembre, como ha llegado, pero bueno, ante una primera ola y a esta segunda, pues no ha ralentizado el tema y parece ser que ha habido más a conflictividad que lo normal, pero no. Está dentro de lo que siempre he dicho, el problema íbamos a tenerlo, la subida salarial. Así ha sido y ya afortunadamente pues ya se ha solventado. Por tanto, la valoración que se hace desde UGT. La valoración es positiva. La valoración es bastante positiva porque el objetivo que siempre hemos hablado aquí en estos micrófonos, que era recuperar poder adquisitivo, no ya incrementar, sino recuperar poder adquisitivo. Con estos 3 años de convenio, esa medida se ha conseguido. Se ha tenido que recular mucho por parte de los trabajadores, de la parte sindical para alcanzar el acuerdo, ¿o no? Ya no es cuestión de recular o no. A ver, una negociación, como bien sabe, a todo el mundo tiene que ceder, si no sería una imposición. Pero bueno, dentro de, como ya la mayoría de los oyentes sabrán, dentro de las subidas que hay, pues evidentemente son subidas importantes en la situación actual que vivimos, ¿vale? Hay que valorar ese tema. Ya no es cuestión de recular o no. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Cuando se firma un convenio, todo el mundo pone de su parte y todo el mundo aporta. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente una vez que se firma, pues siempre ninguna negociación es íntegra, es decir, no siempre te queda que si podía haber conseguido más o podía conseguir menos, esa duda siempre está. Pero bueno, sobre el papel es un buen acuerdo y ahora lo que hace falta es que se cumpla y para eso estaremos los sindicatos, para que se cumplan este convenio. A partir de ahora, una vez que se firme y se publique, seremos vigilantes en el cumplimiento del convenio. Pues entramos, si te parece, ¿no? En los términos acordados. Ya ayer lo avanzábamos, lo acabamos de comentar también junto al presidente de Asopiel. Bueno, pues recordamos de todas formas para los trabajadores, para todas las personas que nos puedan estar escuchando, empresarios también, cualquier persona interesada en el sector, que al final tenemos que ser todos los ubriqueños porque nos afecta directa o indirectamente lo que ocurre en torno al sector marroquinero, lógicamente. ¿En qué términos se firmaba, se llegaba a ese acuerdo económico? Pues a ver, el primer año es pues, una subida de 1,8 y esta subida contempla el 0,8, que es el IPC del año anterior, más el 1% de subida, es decir, un 1% más IPC. En el segundo año es el IPC más el 1,5 y en el tercer año es el IPC más el 1,3, con un tope del 2%. Y más o menos pues, te lo explico un poco. Mira, para irnos a una categoría, tengo la tabla aquí delante porque estamos analizando ya las tablas y estamos analizando el texto para firmarlo cuanto antes, que antes se haga efectivo el tema de atraso y el tema de todo lo que conlleva. Si nos vamos, por ponerte una persona, ¿no? Un trabajador, personal técnico no titulado, grupo profesional 2, ¿vale? De nivel 1, en el año 2020 tiene una subida de 30,37 euros al mes. ¿Vale? Pues eso supone una subida importante. Eso es el primer año. El segundo año, se prevé que en el 2021 el IPC sea negativo, y garantizamos que se suba el 1,5%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajador ya no solo se le va a restar el poder adquisitivo del IPC negativo, eso no lo va a sufrir, sino que además se le va a subir el 1,5. En el año 2022, exactamente lo mismo, si el IPC fuera negativo, se le va a subir el 1,3, pero si el IPC sea positivo, se le sumará a ese 1,3. Y esa suma llegará a un tope de un 2%. Por lo tanto, se garantiza la subida salarial y la recuperación de nivel adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la piel en Ubrique. Bueno, pues todo ello supone, estoy haciendo los cálculos rápido, ¿no? Pero un punto intermedio, evidentemente, ¿no? Entre lo que proponían los empresarios y lo que proponían los sindicatos, por ejemplo, para este primer año o para este año 2020, dos décimas por encima de lo que en principio pues proponían los empresarios, un punto por encima el año que viene o 1,05 en el último año. Bueno, pues en definitiva... No, es un punto intermedio, más hacia la parte sindical, sí, sí. Claro. Digo, es un punto intermedio, pero es mucho más cercano a la postura o la propuesta que hacía la parte sindical, así que me imagino que en ese sentido, satisfacción. Hombre, evidentemente. Lo que te decía, todo lleva una negociación, se lleva una imposición. Entonces, bueno, hemos valorado la situación, hemos valorado lo que siempre he hablado, que es la estabilidad del sector. Y ahora por lo que toca es trabajar y cumplirlo. Aquellas empresas que no lo cumplan, las vamos a perseguir. Te lo he dicho ya en alguna que otra ocasión, que estábamos esperando a la firma de este convenio. Y una vez que se firme, vamos a hacer una campaña de cumplimiento del convenio para que todo esté en las mismas reglas de juego. Pues es lo que precisamente se suele comentar, y lo veía incluso, ¿no?, en algún comentario en redes sociales después de que se diese a conocer, ¿no?, el acuerdo. Bueno, pues ahora lo que toca, ¿no?, es el cumplimiento por parte de todo el sector. Lo comentaba también junto a la parte empresarial, algo fundamental para los trabajadores, para sus condiciones en el día a día, para ese avance social, evidentemente, y también para las propias empresas, porque si no hay una competencia desleal entre ellas. Evidentemente, y para ello vamos a avanzar como sindicato, vamos a abrir la oficina próximamente, allí en el pueblo, y allí pues podrán ir a denunciar esos incumplimientos, y de manera anónima ya trabajaremos nosotros. Uh-huh. Eso es uno de avanzo ya, que vamos a abrir la... esperemos que esté abierta de aquí a... primer mes del año que viene, final de este año, y ahí ya pues garantizaremos, digamos, la confidencialidad de las personas que vengan allí a denunciar a una u otra empresa que no está cumpliendo el convenio, y ya nosotros haremos la investigación. Así que adelantamos que vamos a estar vigilantes y además con fuerza en este tema. Hemos hablado de lo que es el acuerdo económico, la subida salarial, en qué va a consistir en estos tres años. Otros aspectos, es algo que también nos preguntan los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué más incluye en su articulado? ¿En qué es novedoso? ¿En qué se avanza dentro de lo que es este convenio? Pues mira, hay dos puntos importantes que antes se cumplían o medio se cumplían o no se reflejaban en condiciones, que son los permisos retribuidos. Se han aumentado estos permisos, y estos permisos ahora serán, como dice la palabra, retribuidos. No irán a costa del día del trabajador. Antes, tú sabes que muchos permisos, que se cogía alguna licencia, que se cogía para acudir a hospitalización de un familiar directo, o el médico, algunos asuntos, por decirte alguno, eso iba a costa del trabajador. Es decir, ese día el trabajador no cobraba. Ahora mismo esto ya viene recogido en el convenio, en el tema de licencias, el tema de vacaciones, el tema de horas salariales, laborales, todo esto se ha mejorado el plan de igualdad, porque hay mucha mano de obra femenina trabajando, afortunadamente, en este sector, y de conciliación familiar, todo esto se ha recogido. Pero bueno, el sindicato tenemos previsto, una vez que se firme, publicaremos, repartiremos convenios, vamos a hacer una campaña, como te decía, de concienciación del convenio colectivo, y vamos a jugar las mismas reglas del juego a todo el mundo. Hay que precisar que dio con referencia al, por ejemplo, al convenio vigente todavía, el antiguo, que entre su articulado sí que recoge licencias y permisos, de hecho retribuidos. Lo que se ha hecho, según creo, ¿no?, en este nuevo convenio, es aclararlo para que efectivamente no le cueste dinero al trabajador, sino que bueno, pues sean permisos retribuidos, no haya dudas Exactamente, sobre su cumplimiento, ¿no? era muy ambiguo. Era muy ambiguo en el sentido de que no sabía si te pertenece, ni si te pertenece, por qué te pertenece, si es familiar directo, quiénes son los familiares, que cada uno, que no haya una duda para que cada empresa interprete esta medida a su manera, ¿vale? Y casi siempre, en contra del trabajador. Así que eso es lo que estamos ahora mismo. Has cogido, te he dicho, el tema de la tabla, porque nuestra intención es mandar el borrador cuanto antes y, si es posible, la semana que viene, a más tardar la próxima, hacer un acto de firma de ese convenio ahí en Ubrique. Lo comentábamos precisamente, ¿no?, con el presidente de Asopiel. Apuntaba que, bueno, pues habéis acordado, ¿no?, de aquí al viernes a que se cierre toda la redacción al respecto. Y bueno, pues a partir de ahí llegaría ya, por tanto, la rúbrica. Así es, así es. De aquí al viernes yo voy a intentar por todos los medios, incluso mañana ya enviarla también a comisiones obreras, a todos los afectados, y intentar de hacer un acto. Ya veremos dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Invitaremos también, evidentemente, a los medios de comunicación, y porque inmediatamente hay que publicarlo. Mientras que no esté publicado, no le podemos dar vigencia, aunque ya te adelanto. Hemos llegado a un acuerdo con la empresa para pagar los atrasos de este convenio. Ten en cuenta que ya el 2020 está vencido y hay que pagar atrasos de paga extraordinaria, atraso de mensualidades y todo lo que esto conlleva. Lo apuntamos también, precisamente se lo preguntaba a Juan García y nos comenta que en principio la fecha fijada habría ese margen hasta el 31 de marzo para la actualización, para que se actualicen y paguen las distintas empresas ya, bueno, según el ritmo que cada una pueda, pero que esa sería la fecha tope para que se paguen esos atrasos. Efectivamente, pero bueno, aquellas empresas que vayan pudiendo pueden ir adelantando dinero, y ya iremos viendo ese tema, ¿vale? Pero que sí, que el tope, porque esto hay que toparlo, evidentemente. Y ahora, como bien sabes, ya nos llega diciembre, nos llega una paga, estamos en la situación que estamos, y se valoró en la mesa, en la negociación, de que poner fecha tope como máximo a 31 de diciembre. Pero ya te digo, bueno, también decirte y aclararte, porque a lo mejor quizás es una duda. Aquella persona que haya trabajado algún mes durante el 2020 tiene derecho a esos atrasos de ese mes. Hay mente eventual que ha trabajado tiempo eventual, ¿no? Durante este, pues también tiene derecho a reclamar esos atrasos. Sí, puede ser una persona que haya tenido contrato desde, no sé, por poner un ejemplo, desde junio hasta septiembre, pues esos meses deben ser actualizados, ¿no? Lo que ha cobrado Evidentemente, evidentemente. con el incremento que finalmente se ha conseguido en en este convenio. Exactamente, tiene un incremento del 1,8, exactamente para el año 2020, es la mentalidad. Pues a tener en cuenta también ese aspecto Es y importante, porque si unimos en esos meses, pues si tú le haces 1,8 a los 4 meses, o pues, tiene un dinero, ¿no? Que nunca viene mal, ¿no? Dentro de este convenio, no sé si se ha recogido, en el anterior se hacía, pero al final no se llevó a efecto, una comisión de seguimiento. Lo digo porque hay otra serie de temas que finalmente creo que no se han abordado, ¿no?, y que son fundamentales. Está el tema de contratación, está el tema del ascenso de categorías. Eso se ha mejorado, ¿vale? Eso se ha mejorado los tiempos y se ha aclarado también. Viene aclarado en la. Pero aparte, tú sabes que el tema de la comisión de seguimiento es muy antiguo. El tema de la comisión de seguimiento es para un acuerdo y toda la historia. Ahora lo que se crea es una comisión paritaria, ¿vale? Que es la que establece aquellas dudas que surjan dentro del convenio. Pero no, va abordando casos que se puedan dar, reclamaciones que se puedan dar en referencia a prácticas en el sector. A ver, sí, como que no. Si hay algunos casos que se están, que hay la patronal lo interpreta de otra manera, hay que convocar esa comisión paritaria y hay que establecer qué es lo que hay como primer tramo. Si al final no hay acuerdo en esa comisión paritaria, pues luego ya interviene la inspección de trabajo, ¿vale? Así que la comisión paritaria, en aquellos puntos que al final la patronal interprete de otra manera a lo que se considera en este convenio, es la que debe intervenir para solucionar ese tema. Por tanto, va a haber al menos ese órgano permanente, siempre se supone que debe estar ahí para problemáticas que existan sobre la interpretación del convenio. Claro. Porque bueno, suele surgir, esto es así, esto es el día a día y cada uno, y si no, bueno, pues si no estamos de acuerdo con esa comisión, pues elevaremos nuestra demanda a la inspección de trabajo. Bueno, pues convenio finalmente de 3 años hasta el 2022. La tendencia, lo comentaba también antes con la parte empresarial, es que los convenios cada vez duren más. Esto estabiliza más a cada sector, pero es cierto que a veces hace que llegue un momento en el que el convenio no esté reflejando lo que ocurre en la realidad, ¿no? Porque ha pasado ya mucho tiempo. Hay convenios incluso que se están dando de 10 años, ¿no? Pero la media hora creo que estaba en torno a 4 años, poco más, poco menos, depende. Bueno, convenio de 3 años, ¿satisfecho con ello? Sí, hombre, claro. Tú ten en cuenta que al principio pensábamos 4 años, ¿no? Un convenio que afecta a tanta gente, ¿vale? Siempre es bueno de firmarlo con unos años de intervalo, puesto que da estabilidad, lo hemos hablado muchas veces. Pero este convenio, como en el tema de la pandemia, ya acordamos acortar un año y en vez de 3, que ya no son 3, que son 2 prácticamente, porque este año está finalizado, y vernos ya en el 2022 para finales, para ya establecer un convenio. Esperemos que esta situación haya cambiado. Esperemos que volvamos a los niveles de finales de 2019 y estaremos hablando de otro tipo de negociación diferente a esta. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto. Antes de concluir, simplemente recordar lo que señalabas, ¿no? Que por tanto vais a publicar, vais a imprimir los convenios para repartirlo entre los trabajadores, vais a poner en marcha en definitiva una campaña de difusión al respecto, ¿no? Evidentemente, vamos a abrir la oficina y vamos a poner una campaña para que todo el mundo conozca su convenio, para que todo el mundo sepa interpretar su convenio, que es lo importante. Una cosa es leerlo y otra cosa es saber interpretarlo. Y vamos a, evidentemente, lo haremos primero con los delegados, que son los que van a trabajar directamente con la gente, aunque ya han cogido experiencia, afortunadamente, en esta negociación. Y vamos a hacer una campaña fuerte para que la gente conozca su convenio y la gente haga respetar su convenio. Pues nosotros que iremos informando, seguiremos, por supuesto, al respecto. Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, ya decimos, junto a Antonio, junto a la representación sindical también de Comisiones Obreras, hemos ido haciendo balance, valoración de todo este trayecto, todas estas negociaciones que se han venido produciendo y, bueno, en definitiva, ¿no? Estudiando, analizando la situación del sector. Así que agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado durante todo este tiempo. Seguimos en contacto, evidentemente, y enhorabuena por la parte que os compete desde la parte sindical por haber logrado, ¿no?, también llegar a este punto de acuerdo. Pues nada, pues muchas gracias, y ahora muchas veces nos centramos en la negociación y lo verdaderamente difícil viene ahora, ¿vale? Sí, sí. Que es que se cumpla. Así que vamos a trabajar por ello, yo creo que lo vamos a conseguir y verá cómo vamos a salir de esta. Pues seguiremos pendientes de ello, por supuesto. Antonio Montoro, gracias, un saludo. A ti, muchas gracias.